Te cuento, el domingo, este domingo, 4 de diciembre, pasadas las 6 de la mañana, nosotros íbamos caminando por el centro y vemos que tienen cuatro efectivos policiales, tienen a un pibe, a un chico, a un jovencito contra la pared y vemos en el momento en el cual lo están golpeando, vemos en el momento en que uno de ellos, el que lo tiene contra la pared, le golpea con el puño en la cabeza y también le ejerce presión en una de sus muñecas. Y ante eso, digamos, los otros tres efectivos estaban alrededor observando. El chico estaba totalmente tranquilo, no estaba ni exaltado, no estaba ni gritando. Él estaba, digamos, en silencio y tranquilo contra la pared. Nosotros vemos esta situación en la cual lo golpean, entonces decidimos acercarnos y preguntar por qué lo estaban golpeando. Ante eso, ellos nos responden que teníamos que alejarnos, de que él venía en contramano, que lo estaban persiguiendo y demás. Pero nosotros le seguimos insistiendo, señor policía, disculpe, ¿por qué está golpeando al chico? ¿Usted por qué lo golpea? Entonces, cuando ven que somos insistentes con la pregunta, nos empiezan a decir que nos fuéramos, que teníamos que alejarnos, que no entorpeciéramos el procedimiento, que saliéramos del perímetro. Entonces, ante eso, con mi compañera, con Noelia, decidimos cruzarnos a la vereda enfrente y sentarnos en, justo ahí hay un banco, el Banco Santander, nos sentamos ahí al costado de los cajeros y decidimos observar desde así. En breve se nos acerca uno de los efectivos policiales y nos empieza a otra vez nuevamente a decir que nos tenemos que ir, que entorpecíamos su tarea, que saliéramos del perímetro. Le preguntamos, bueno, ¿cuál es el perímetro? Así observamos desde fuera de ese perímetro. Y ante eso entonces nos dicen, bueno, ustedes no se quieren ir, van a tener que ser testigos. Claro. Ante eso nosotros nos negamos, decimos no vamos a ser testigos. Entonces deciden que nos iban a hacer demoradas. Nos dicen, bueno, no van a ser testigos, no se van del perímetro, van a ser demoradas, van a ser detenidas. Y llaman a más móviles policiales, en eso se dan dos móviles policiales más, con efectivos mujeres, y nos retienen la documentación, nos toman los datos, cuando llegan los otros móviles nos empiezan a hacer nos retienen las pertenencias, nos revisan y demás, digamos, hacen todo el procedimiento que tienen que hacer. Ahí nos tienen un montón de tiempo, bueno, nos llevan a la comisaría primera. Durante el recorrido desde esa casa céntrica hasta comisaría primera, nosotros vamos en un móvil policial y el móvil va a toda velocidad, en las curvas, iba súper rápido, nosotros nuestros cuerpos saltando atrás en el móvil, nos golpeamos la cabeza contra el techo del auto, porque aparte no encontrábamos, digamos, los cinturones para ponernos. Claro. Les pedimos, les solicitamos que redujeran la velocidad, no lo hacen, se ríen, se miran, prenden la sirena, van más fuerte todavía, todo para generar miedo en nosotras. Nosotras habíamos comentado, digamos, que bajen en esa velocidad, también les solicitamos, le decimos, bueno, nosotras queremos ir al baño. Cuando llegamos a la comisaría primera no nos bajan del auto, estamos ahí. Toda una situación que se genera de mucha violencia policial, mucho abuso de autoridad. Incluso, digamos, estuvimos incomunicadas, no nos querían, cuando llegamos a la comisaría primera, no nos querían dejar hacer la llamada telefónica, nos querían llevar a hacer la revisión médica y nosotros insistimos, bueno, pero por favor, antes déjenos hacer la llamada médica, claro, avisar a nuestros familiares, a algún Luciana, abogado. Y todo esto que vos relatás y el hecho que describís, ¿es habitual, sucede esto en San Luis, se da o viene más bien en la nueva ola de cómo se viene manejando las fuerzas policiales en toda la República Argentina, o esto sucede habitualmente en San Luis, sucedía habitualmente en San Luis? Sí, esto sucede y principalmente sucede en los barrios, en los barrios, en los sectores periféricos de la ciudad, que agasan a un montón de chicos, chicas, jóvenes y los llevan y los golpean y demás. Digamos, nosotras tuvimos la suerte de conocer gente, de insistir demasiado para poder hacer una llamada, que fueran organizaciones sociales, organizaciones gremiales, sindicales a acompañarnos, pero por lo general esto sucede. Esta, digamos, toda esta conducta de este accionario policial represivo digamos, es algo cotidiano que se da, digamos, en la provincia, digamos. Claro. Sí. Y en los barrios periféricos es algo muy común, muy frecuente, de asustar a los chicos, de cebarlos. Bueno, en Villa Mercedes también hace poquito pasó una secuencia de represión del gobierno, ¿no? A mí me sorprende bastante, sobre todo no solo el accionar, con respecto a que ustedes solamente habían preguntado qué era lo que estaba pasando, ¿no? Ni siquiera era que estaban haciendo algo que por lo cual podrían no haberlas ni siquiera llevado ni nada, pero lo único que estaban haciendo era preguntar. Y a mí... aprovecho el momento, también me pasó una vez de preguntarle, estaban revisando a unos chicos jóvenes cerca de mi barrio, en mi casa, cerca de mi casa, y lo que me responden los policías era que los deje hacer su trabajo, ¿no? Que en tanto y en cuanto yo interrumpiera su trabajo, seguramente las cosas iban a estar bastante mal. Por otro lado, también me parece que la adhesión de organizaciones sociales, populares, radios, asambleas de todo el país es algo también para rescatar, ¿no? Exactamente, sí. Sí, nosotras decidimos darle visibilidad, denunciarlo públicamente, decidimos pedir, digamos, la colaboración, la solidaridad de distintas organizaciones sociales, políticas, gremiales, sindicales, para poner de manifiesto esta situación, para que se genere, digamos, toda una movida, digamos, y todo, digamos, se repiense también, digamos, funcionando, cómo está accionando la policía, digamos, la forma que tienen de generar terror, no trabajan desde esta lógica de cuidado y protección de la ciudadanía, sino más bien, digamos, a partir de generar situaciones de violencia, ejercen un abuso de autoridad de forma arbitraria, y también, digamos, apelar, responsabilizar, digamos, al Estado provincial para que garantice que esta institución, digamos, cumpla con ese deber de cuidado y protección de la ciudadanía y no que genere más situaciones de violencia. Claro. Luciana, te agradecemos acá desde Radionauta FM, por supuesto que también la solidaridad nuestra para con lo sucedido. Les mandamos un abrazo grande de acá desde la Ciudad de La Plata. También me gustaría rescatar que no solo se dio una situación de abuso de autoridad, sino también fuimos perseguidas ideológicamente, porque constantemente nos hacían un montón de preguntas si formábamos parte de movimientos, si éramos de la universidad, claro, si estábamos claro. En sectores de izquierda, íbamos a armar marchas, qué hacen nuestros parientes, sí, tiempo... si éramos periodistas, si teníamos carnet, todas esas preguntas constantemente nos hacían y en situaciones informales, ¿no? Digamos, ante declaraciones y demás, digamos, fue toda una averiguación de nuestros antecedentes por fuera del ámbito legal.